Y un día me escapé de este mundo para volver a ser una mañana y salir el sol y detrás de la casa, la cara de una flor que me miraba.